Invaden la comunidad con allanamientos violentos, hay situaciones de tortura, vejámenes, abusos sexuales, de todo un popurrí de delitos, de crímenes que en realidad deberían estar siendo juzgados, ¿no? Y a raíz de esa situación, la comunidad decide bajar hasta la ciudad de Esquel, ocupar pacíficamente el juzgado federal y pedir la renuncia del juez Guido Otranto. Yo soy parte de esa delegación que entra al juzgado federal en solidaridad con la comunidad, porque no es mi comunidad la que fue afectada. Claro. Yo vivo bastante lejos de esta comunidad. Yo vivo en el campo también, pero en otra comunidad. Sin embargo, en mi carácter huichafe, que mi nehuén es el de luchadora, defensora del territorio, de las comunidades, las comunidades cuando tienen situaciones de este tipo me invitan, me piden apoyo, me piden ayuda y yo no me puedo negar. Así que estuve ahí en la ocupación. La ocupación fue absolutamente pacífica, con todo el tiempo nos dirigimos con total respeto hacia los trabajadores del lugar, se pedía que el juez bajara y hablara con nosotros. Todo esto sucedió en la jornada del 17 de septiembre y finalmente, ya en horas de la tarde, el juez baja, dialoga con nosotros y nos vamos de la ocupación. De ahí la única, él hace la denuncia penal contra mi persona y soy la única imputada por esta acción. El delito del que se me imputa es coacción doblemente agravada. Uh-huh. Y he salido absuelta en varias instancias judiciales y esta es la última que llega a la Cámara de Casación y esperamos que pueda sostenerse, que pueda ratificar mi inocencia y se dé de una vez por todas mi absolución definitiva. De lo contrario, todo volvería atrás. La fiscalía pide 4 a 6 años de prisión para mí. Uh-huh. Entonces, nos parece que es una aberración judicial, que es terrible cómo se instrumentalizan el marco de derecho para reprimir a quienes pedimos justicia. Se está criminalizando no solamente el reclamo de la comunidad, sino el gesto de solidaridad. Y me parece que todo estos últimos años de gobierno, de este gobierno que ya se va, ha sido marcado por esta complicidad del aparato legal o el aparato de la justicia con el poder racista y criminal que hemos venido padeciendo y esa combinación, ese artilugio estratégico nos ha tenido en vilo, nos ha tenido en la angustia. O sea, no es solamente ir ahora como Dropía a declarar, sino todo lo que implica para alguien como yo, los gastos que implican moverse de la provincia de Chubut hasta Buenos Aires. Claro. La situación de angustia permanente, de hostigamiento, que no solamente se traduce en la posible condena, que esperemos que no, que sea una absolución definitiva, uh-huh, sino también en todo el proceso de persecución, ¿no? Sí, te quería preguntar en concreto, ¿en qué consiste, digamos, esta instancia judicial? Concretamente, ¿qué es lo que vos tenés que volver a exponer o no? Que es aquí, sí, tengo va a ser que declarar, aquí, claro, sí, sí. Va a ser aquí en Buenos Aires el 5 de diciembre. Va a ser en Buenos Aires, uh-huh, en el Comodoro Py, allí se me interrogará seguramente, tengo que prestar declaración sobre los hechos que acontecieron aquella vez, claro, volver a testimoniar mi inocencia y esperar que los jueces decidan si ratifica mi absolución. Uh-huh. ¿Qué tal, Moira? Graciela Carballo te habla. ¿Qué tal, Graciela? Te quería sacar un poco de este tema y llevarte algo más grato, más justo. ¿Qué me voy a encontrar con la lectura del Tren del Olvido? Bueno, es una novela que la estaba como guardando en mi mente y en mi corazón desde hacía mucho tiempo para ser escrita, y que justo me atravesó el proceso de escritura durante el 2017, que fue un tiempo muy duro para nosotros. Entonces la novela les cuenta sobre la llegada del ferrocarril en la Patagonia. Es una historia de amor muy bonita entre la Huentutef, una mujer medicina mapuche, y un ferroviario irlandés, y cómo los mundos antagónicos de valores, de cosmovisiones, de perspectiva distinta, cohabitaron en la Patagonia en un momento histórico del país en donde las opresiones surgían no solamente, digamos, en el contexto de la lucha por esta colonización y este y el llamado progreso, sino que también venían a emplazar modos de vida que se defendían, digamos, ¿no? El pueblo mapuche defendió su modo de vivir y finalmente triunfó la cultura dominante. Y Liam Sullivan, que es uno de los personajes, tiene esa lucha interna, ¿no? Entre el mundo mapuche que lo atrae, con el que se siente identificado, porque como irlandés él conoce la represión y la opresión de la corona británica, y viene aquí a la Patagonia y se encuentra con que los mismos opresores de su territorio están acá también, oprimiendo a otro pueblo. Y también lucha a su vez con este deseo de que el progreso y la civilización llegue a todos los rincones del mundo. Entonces, es muy interesante el perfil de este personaje y, por supuesto, el de mi otro personaje, que es la mujer mapuche medicina. Vos sabés que yo leí hace bastante y lo compartí muchísimo un texto tuyo donde relatás la tensión de un parto, digamos, la llegada, la irrupción en esta situación de parto, respetado, con la medicina ancestral, el acompañamiento y demás, y finalmente ese respeto que se produce a posteriori de los hombres blancos que llegan desde su lugar hospitalario, y bueno, y se admiran realmente de cuál es esa escena. Entonces, bueno, yo cuando lo leí dije, bueno, qué bárbaro sería que hubiera alguien que relatara estas experiencias, estos saberes ancestrales, esta paz con la que se transmite la vida en las comunidades. No sé si vos sos consciente de la repercusión de tu texto, pero bueno, fue muy lindo. Ah, gracias. Bueno, el libro El tren del olvido tiene mucho de eso, muchos secretos de la medicina mapuche, de la filosofía, la cosmovisión en cuestiones cotidianas, como la vida, como la muerte. Relato mucho, con lujo de detalle, lo que son las fiestas funerarias, los nacimientos, los casamientos. Conocer más profundamente al pueblo mapuche, tener una idea de quiénes somos, tratar de destruir la estigmatización que cargamos durante siglos, para que la gente del mundo, porque es una novela que está llegando al mundo, pueda tener una leve idea de quiénes somos, esta nación, este pueblo que resiste al sur de la tierra, pidiendo ser escuchados y respetados en nuestros derechos. Bien, ya que estamos en este tren, la última consulta es que consultarte, digamos, de cómo va el proyecto La Rebelión de las Flores, este film. El Movimiento de Mujeres Indígenas ha alargado esta campaña así de La Rebelión de las Flores, uh-huh, para apoyar, digamos, a este proyecto de cine que encara nuestra querida amiga Laura Vázquez. Uh-huh. La idea de esta película es mostrar el proceso del movimiento de mujeres indígenas, contando un poco a través de mi vida, porque yo para poder crear, fundar este movimiento de mujeres indígenas, salí a caminar el país de punta a punta, literalmente lo salí a caminar muchísimas veces a dedo y sin esponsorio de nadie. Uh-huh. Y hoy existe este gran movimiento de centenares de mujeres indígenas de las 36 naciones. Creo que somos una de las pocas organizaciones así tan grandes en el país. Creo que esta película va a tener un gran impacto incluso a nivel internacional, porque hay una mirada de Argentina como la Europa de Sudamérica, y yo escucho permanentemente a sociólogos, politólogos, analizando la coyuntura continental, sobre todo lo que está pasando en Chile, en Bolivia, en Brasil, respecto a los pueblos indígenas, las iglesias evangélicas, y soslayan completamente la existencia de las naciones indígenas argentinas y el proceso de lucha o de proceso emancipatorio que vamos gestando también aquí. Uh-huh. Entonces me parece que este film trae las voces más inaudibles a lo largo de la historia de esta sociedad racista. Y no solamente las trae desde el dolor, porque muchísimas veces se analiza al movimiento de mujeres indígenas o a los pueblos indígenas como solamente los dadores de quejas y los poseedores de tristezas y de injusticia. También somos los portadores de saberes, como recién decía Graciela, también uh-huh, somos creativos y somos también, tenemos, digamos, la capacidad de proponer de soluciones a tantos conflictos, a tantos problemas. Entonces creo que el film va a acercar a la gente a esa mirada positiva, constructiva, propositiva que tiene las mujeres indígenas, y tal vez también un poco conocer mi vida, porque sí, bueno, a veces cuando uno tiene cierta exposición pública se dicen muchas mentiras, ¿no? Tuvimos toda esta campaña de los trolls durante la desaparición de Santiago, la muerte de Rafael Nahuel, diciendo barbaridades de nosotros. Y bueno, la gente va a poder ver que tengo una casita de barro a media construir, que vivo en el campo y cómo es mi vida, ¿no? Bien, esperemos que se resuelva para bien tu caso, tu causa en la justicia, y esperemos también que la rebelión de las flores y la rebelión del pueblo mapuche siga sucediendo. Te mandamos un cariño grande, un gran abrazo desde aquí, desde Tengo una Idea, de Radio La Retaguardia, y seguimos en contacto. Un abrazo enorme y cariñoso para ustedes. Un abrazo, hasta luego. Estuvimos en comunicación con Moira Millán. Esto pasó acá. Detrás de las paredes. Bienvenidos a un nuevo programa de Detrás de las Paredes, programa número 72 de este martes 3 de diciembre de 2019. Mi nombre es Cristian Madia, Alejandro Pipi Correa. ¿Cómo estás, Ale? Muy bien, Cristian, y muy agradecido por esta invitación que me has hecho. El disco Vida, que vos no estás, no participas de ese primer disco de Sui. No. Sí, de Confesiones de Invierno e Instituciones. Sí. ¿Por qué es eso? Digo, te vas de... Cuando termina el secundario, no es que me voy, nos vamos yendo todos de a uno, en fondo. Y realmente, yo siempre digo, hay una cosa que no sé. Primero que Charlie estaba absolutamente convencido de que quería ser él. Es el único que realmente la tiene clara en ese momento respecto a eso. Yo sabía que quería ser músico, pero en realidad no tenía tan claro que yo quisiese, porque yo en realidad yo me pongo a trabajar profesionalmente. Claro. Eso lo hago bastante rápido, porque yo tras todo el partido había aprendido a leer, tocaba el bajo, tocaba la guitarra, era capaz de hacer arreglo, yo no había perdido el tiempo. Y yo al poco tiempo estoy trabajando. Claro. Primero música infantil, yo termino tocando el bajo con Pío Pescador, ¿no? Una cosa así, muy que yo nunca, no la digo mucho. ¿Y cómo llega esto del segundo disco? Cuando este disco se empieza a vender, por supuesto, se empieza a mover la maquinaria. ¿La maquinaria qué significa? Que vos tenés que salir a hacer shows. Entonces empiezan a salir a hacer shows ellos dos, con el piano y la guitarra. Tenían un baterista, pero no tenían bajo. El Negro Medina no iba a salir con ellos, que aparte era ir a Tablada, de ahí a Moreno, de ahí a Banfield, y después volver a Lanús, y después ir a San Martín. Ni loco. Entonces él me llama un día a mí, porque había una ventaja, yo me conocía todos los temas, porque como yo los había seguido viendo, yo los temas, él muchas veces venía a casa, me mostraba los temas, que yo los temas los conocía. Y me acuerdo, no sé si me llama un lunes, martes, miércoles, yo, para a ver si yo podíamos empezar ese sábado. Sí, podíamos, porque en realidad creo que me voy a la casa y me pasa lo que me faltaba, me anoto los acordes que me faltaban, y ese sábado yo empiezo a trabajar con ellos. Ellos ya, a su vez, ya habían empezado a grabar Confesiones de Invierno. Entonces, algunos de los temas que vienen después, en la segunda tanda, ahí aparezco yo, porque ni siquiera es completo. Porque en la primera parte claro, había hecho con quien estaba, con el que estaba. Claro. ¿Qué se graba dónde, me decís? Confesiones de Invierno. Confesiones de Invierno, sí, lo grabo en los estudios de la RCA. Ah. Porque Confesiones de Invierno, Charlie estaba con el asunto de la orquestación. Que la orquestación creo que tiene Rasguña Las Piedras, es uno que tiene orquestación. Sí, un Hada y un Cisne. Un Hada y un Cisne, ¿y qué más? Cuando yo me pensé que era solo, tiene orquesta también. Sí, bueno. Y creo que no. Y él estaba, y entonces, bueno, pará, ya no estamos hablando con el jovencito, no, pará, el tipo ya empezaba a poner condiciones y tenía razón, se estaba vendiendo la vida, aparte estaba haciendo ganar plata a ellos. Entonces él pide un arreglador y viene Beitelman, que no es ninguna cosa, porque si bien Charlie es un tipo de todo talento, todo lo que vos quieras, pues eso es una cosa, y para arreglar una orquesta ya no es un problema de talento, es un problema de oficio, lo tenés que saber hacer. Y él no podía dar ideas y todo lo que quieras. De hecho, él trabaja con Beethoven, pero Beethoven es un arreglador. Claro. Entonces, ¿hay trabajo? No. Y la verdad que hace un trabajo muy bueno Beethoven. ¿Y anécdotas tenés sobre... pequeñas anécdotas sobre las instituciones de la grabación esa? No sé. Cuando te empezaron a presentar los temas, que cambiaba mucho la modalidad a las primeras canciones de Sui, ¿no?

de que iban a ser. Y la mentira era de que ella iba a ir a una chacra a estar con su hijo. Y él tenía expectativas, tenía esperanza de que eso sucediera y fuera verdad. Por supuesto que eso era mentira. Porque una vez sobrenacido su hijo, la mataban. Claro. Sí, la verdad que... Pero la mataban a parto abierto. Entonces yo digo, si nosotros somos humanos, si nosotros somos buenas personas, y no nos conmovemos, y no nos avergonzamos, y en todo caso nos pedimos perdón, tal vez, por no haber hecho cosas relativas, no sé, qué sé yo, a mí, si me dejan, me voy. Me voy en el buen sentido de la emoción, digamos, y de la angustia, ¿no? Sí, vos en lo personal, y esto lo quiero recalcar en lo personal con vos, Pablo, que nos conocemos ya hace un tiempo y has venido al programa y todo, más allá de que siempre te emocionás y con todo derecho, y está buenísimo eso, siempre has dado testimonio, y a pesar de lo que te ha pasado durante esos años y posterior en tu vida, nunca dejaste de nombrar a tus compañeros y compañeras y de traerlos a la vida. Y creo que también, gracias a vos y además de los organismos y de otros familiares de los chicos, es que hoy estamos, por lo menos, más allá que sean 43 años después, a las puertas de un juicio de lesa humanidad contra estos genocidas, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno. Y no llores porque tenés que ir al oftalmólogo ahora, Pablo. Sí, es verdad. Es verdad. No puedo llorar porque ahora me tienen que ver los ojos. Esto pasó acá. Mis hijos están con el padre. Sigue. Mis hijos están con el padre rematando la ciudad. Tengo unas hectáreas ahí que sobran, muy jugosas, muy apetitosas. ¿En dónde las tenés, las hectáreas? Y ahí en el playón de Caballito. Ah, tengo alguien para presentarte entonces. Ah, pero yo justo las iba a rematar. Sí, estaba... sí, por eso, así te explica bien dónde te conviene publicar. Estaba el gerente de IRSA acá que iba a venir y íbamos a brindar. Le damos la bienvenida entonces a Stella. Bienvenida, Stella, ¿se escucha bien desde tu lado? Hola, buenas noches. Buenas noches, Stella es de una agrupación denominada SOS Caballito, que tiene una trayectoria de lucha en el barrio, han conseguido alguna ley, incluso en sus años de tanto trabajo, para limitar la altura de los edificios que se pueden construir en ciertas zonas del barrio, un barrio súper poblado como es Caballito. ¿Verdad, Stella? Exactamente, sí. Mira, Caballito en estos últimos años ha sufrido el embate del mercado inmobiliario, que lo ha tomado por asalto. Se han construido edificios altos a mansalva y nos encontramos ahora con un barrio superpoblado. Tenemos, según el último censo, 276.000 habitantes, con 25.000 habitantes por kilómetro cuadrado, y un metro y medio o menos de espacio verde por habitante. Cortes de luz, problemas con el agua, dificultad para estacionar, no te cuento lo que es el tránsito en las horas pico. Realmente la calidad ambiental del barrio es muy mala, porque la Organización Mundial de la Salud fija un piso de 10 metros para considerar que la calidad de vida es buena. Y si nosotros tenemos menos de un metro y medio, imagínate cómo estamos. Claro, claro, muy poco. Y puntualmente esta semana hubo reclamos por el tema de un terreno extenso, terreno para lo que es el barrio, donde todavía no hay edificio ni shopping, sino hay pasto creciendo, pero que se les cae la baba a algunos empresarios. Sí, para el gobierno de la ciudad y sus amigos del mercado inmobiliario, lamentablemente en el playón de Caballito todavía no hay edificios. lo han venido intentando desde hace años. Primero con el shopping de Ilsa, desde el 2008, durante 8 años presentaron en cada apertura de sesiones el proyecto para rezonificar el terreno que, dicho sea de paso, Ilsa se atribuye fraudulentamente, porque compró, entre comillas, terrenos que no podía comprar y que Ferro vendió cuando no podía vender, porque eran tierras nacionales. Sin embargo, jamás ha presentado escritura ni papel alguno que justifique el supuesto título de propiedad, pero sigue siendo apoyado y avalado por el gobierno. Te cuento además que esos años en que se pretendía hacer el shopping, para eso era necesario rezonificar la zona porque no estaba permitido. Y salvo el primer año en que el proyecto lo presenta la propia empresa, los siguientes 7 periodos legislativos, quien presentaba el proyecto de rezonificación era el propio gobierno de la ciudad. Ajá. El Ejecutivo les armaba una norma a medida, un traje a medida para la necesidad de la constructora. Pero eso lo paramos los vecinos. SOS, y lo cuento sin rubor porque en esa época yo no estaba en la asociación, SOS caminó los pasillos de la legislatura golpeando la puerta de los despachos de los legisladores, se movilizó de toda la ciudadanía de la comuna, se juntaron firmas, hicieron movilizaciones, se cortaron las calles, y así se logró parar el proyecto. Así que en el 2008 Ilsa desistió ya de levantar el shopping, que iba a ser el más grande de América Latina, porque ya no era negocio. La política económica de este gobierno convirtió el shopping en un mal negocio, si es que lo llevaba adelante. Pero mientras fue negocio, los vecinos se lo arruinamos. Así nada más que lo... ¿Qué tal? Buenas noches, Estela. Te habla Silvio Florio. Encantado. Nos escribe Rubén, acá vecino de Mataderos, y pregunta específicamente dónde está ubicado el playón de Caballito. El playón de Caballito sería toda la ex playa de cargas del ferrocarril Sarmiento alrededor de la estación Caballito. Es un enorme predio que se encuentra entre la calle García Lorca, los bordes sur y oeste del Club Ferrocarril Oeste, la avenida Avellaneda hasta sí, donde está la comisaría 13, lo que era la comisaría 13, luego gira, digamos, el límite hacia la izquierda por la calle Olegario Andrade, dobla por Bogotá, llega a Donato Álvarez hasta Yerbal y por Yerbal vuelve a la calle García Lorca. En su momento fueron aproximadamente 20 hectáreas. Parte de esas hectáreas se han cedido provisoriamente a Ferro, así que ahora calcular que quedan unas 16 hectáreas, exceptuando la zona que Ilsa, ya te digo, se arroga como propia, ¿no? Es un tesoro codiciado por el mercado inmobiliario desde siempre. En realidad los vecinos de Caballito hace 25 años que están pidiendo parque en ese terreno, y con mucha más razón ahora, en que ya te digo, somos una de las comunas con más población y al mismo tiempo con menos espacio verde por habitante. Estela, en emisiones anteriores del programa recibimos también a vecinos de la isla de La Paternal, donde estaba el ex albergue Warnes, y ahí están proyectadas 11 torres de 17 pisos. ¿Acá hay información sobre lo que está proyectado? Sí, mirá, nosotros estuvimos participando de todo el proceso de elaboración del código urbanístico. Fuimos a las audiencias, a las sesiones de senadores, las sesiones de asesores, a las sesiones de diputados, fuimos a las audiencias públicas. A la audiencia pública en relación al código urbanístico se anotaron 700 ciudadanos para hablar. Fuimos a la sesión y tuvimos incluso, Caballito fue la única comuna que logró tener una reunión especial con la Comisión de Planeamiento para hablar del tema del playón y de las 5 leyes especiales que teníamos respecto al barrio en plena vigencia y que en el proyecto de código nos las habían sacado. Esas 5 leyes especiales que regulan alturas máximas y protección del paisaje urbano, logramos reincorporarlas. Ah, muy bien. O sea, logramos que nos devolvieran lo que ya teníamos, pero no conseguimos nada más. Y para el playón hay un proyecto de construcción de 155 mil metros cuadrados de vivienda. IRSA ahora ha sacado a publicidad un proyecto inmobiliario sobre sus 2.5 hectáreas que dan a la avenida Avellaneda, donde planea construir 100.000 metros cuadrados de vivienda, 10.000 metros cuadrados de comercio y 900 cocheras en 3 subsuelos. O sea que entre los 2 complejos de edificios se van a sumar 255.000 metros cuadrados de cemento en este barrio, ya al borde del colapso. El total de espacio verde que perderíamos en ese caso sería de 94.000 metros cuadrados. ¿Y sabés cuánto tendríamos de incremento de población en la comuna? Dígamelo. Alrededor de un 10%. Unas 12.000 personas más, todas ubicadas en ese sector de la comuna. Colapso. Colapso absolutamente. Colapso, ya estamos, ahora ya estamos al borde del colapso. No te quiero decir lo que va a ser las cloacas o el agua. Pero imagínate con 12.000 personas más, cuando además el Código Urbanístico, que se sancionó a fines del año pasado, no establece nada con relación a cómo adecuar la infraestructura sanitaria, educacional o las redes de servicios a la sobredemanda que se va a derivar de la nueva edificación. Claro. El Código Urbanístico se ocupa de lo privado, de lo que el privado puede hacer en su parcela. Ahora, lo público lo deja totalmente librado a la buena de Dios. Claro. Entonces, ¿qué va a hacer del barrio de Caballito si esto se concreta? Y Estela, puntualmente, ¿qué pasó esta semana? Porque hubo movilización, cortes de calle, no solo por el playón de Caballito, sino por muchas tierras que estaban en una situación parecida, y en la sesión de la legislatura se consiguió que se retirase esta parte. Y mira, para variar, porque esta es una metodología a la que recurre el gobierno de la ciudad todos los fines de año, a último momento se incorporan estos proyectos así entre gallos y medianoche. Con un agravante, a la reta hasta ayer, porque ayer fue la última sesión, tenía lo que se llama mayoría grabada, que sí, son los 2/3 de la legislatura. Sobre 60 diputados tenía 40 asegurados, incluso son 42 con los socialistas. Para determinados proyectos, como por ejemplo la enajenación de tierras, necesita esa mayoría grabada. Por eso estaba desesperado por aprobarlo, porque a partir del martes esa mayoría grabada la pierde. Ahora, realmente es tanta la resistencia que se genera, porque tanto los vecinos de Palermo como los de Liniers, como los de Chacarita y los de Caballito, por supuesto, entendemos que no es un capricho, es una necesidad perentoria, ineludible, la de disponer de esos espacios para un parque, o sea, espacio verde, público y absorbente. Esto pasó acá. Oral y público. Aquí a mi izquierda tengo a la fiscal Gabriela Sosti, fiscal en causas por crímenes de lesa humanidad. Hay algo muy bueno de entrada con ella, que es que uno la ve caminando, la ve andando y no parece una fiscal. Y eso es bueno, ¿no? Porque uno identifica ya a los actores de la justicia como tales, a los fiscales, a los abogados. Y ella está actuando ahora mismo en un juicio que tiene audiencia los jueves, en 2, pero queremos tocar puntualmente, por lo menos en principio, el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros, que se hace todos los jueves en los tribunales de San Martín, y que es un juicio realmente histórico para quienes estamos pudiendo asistir, porque primero por lo que implica haber llegado a un juicio de una situación que había estado estigmatizada durante tanto tiempo. El año pasado, en este mismo escenario, hablábamos sobre el juicio de la tablada que se estaba haciendo, y ahora en el mismo tribunal se está haciendo el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros. Y Gabriela está ocupando allí un lugar, lo digo yo, no hace falta que lo refrende ella, realmente destacable, imprescindible, de ocupando el lugar del fiscal, que es quien nos representa a nosotros, que somos el Estado. Así que es un placer tenerte en este escenario de las madres, y queríamos escuchar tus reflexiones a partir del juicio de la contraofensiva sobre lo que es todo el proceso de juicios de lesa humanidad aquí. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Gracias, Fer, por los halagos, gracias por este espacio. Realmente es un privilegio estar en la Plaza de la Resistencia. Fue un privilegio escuchar a los compañeros que me precedieron. Pero bueno, efectivamente es un extraño privilegio, porque lo hago como trabajadora del Poder Judicial, este territorio que en este momento más que nunca es el territorio del escarnio, ¿no? Este lugar que tanto nos avergüenza y que nos obliga, que nos interpela y nos obliga a repensarlo una y otra vez. Pero bueno, sí, es cierto, también tengo el privilegio que como auxiliar fiscal puedo contribuir a la resistencia de los juicios de lesa humanidad. Pero recién decía un compañero de prensa que los trabajadores de prensa no son la prensa. A mí me gustaría alguna vez poder decir que los trabajadores del Poder Judicial, desde la primera y última ordenanza hasta el primer y último juez o jueza, somos trabajadores de la justicia, porque nuestro patrón es el pueblo, es la sociedad. Y lamentablemente eso no está siempre leído, ¿no? Y eso a veces se traduce y se visibiliza en el modo como algunos jueces o juezas enfrentan los juicios de lesa humanidad. Que yo insisto, los juicios de lesa humanidad son la dimensión ética que ha tenido el Estado más reivindicable y muchas veces más olvidada, ¿no? Es el Estado que se mira en el pasado, se reconoce asesino y se juzga. Hoy día ese pasado se mira en un presente, en este presente, que es un espejo deformado, que nos devuelve el espectro del golpe de Bolivia o del relato de un presidente, el presidente chileno, que vuelve a diseñar el enemigo a exterminar, ¿no? En los juicios de lesa humanidad no solamente se pone en evidencia el registro del horror más inefable, no solamente se habla de la carne machacada, se habla de la historia. Lamentablemente nos sigue pasando que las audiencias de juicios están bastante despobladas, ¿no? Yo siempre digo que los juicios de lesa humanidad tienen una proyección pedagógica enorme, enorme, porque hay toda una generación, la nuestra, la que venimos a la plaza, que sabemos lo que pasó, no tanto y no todo, pero más o menos tenemos la memoria, ese músculo que es la memoria bastante ejercitado, pero las nuevas generaciones muchas veces no lo saben. Y cuando ese músculo corre el riesgo de atrofiarse, nos pasa lo que nos está pasando, los que siempre estamos a riesgo de que nos vuelva a pasar. Porque una de las cosas que se pone en evidencia en estos juicios es que el Estado, cuando se pone a disposición de ciertos sectores de poder, se transforma en un leviatán desbocado que se devora a sus hijos. Y el gen de ese Estado genocida, el gen de ese leviatán desbocado, está a la vuelta de la esquina, está en la punta de los fusiles y de las picanas. Hoy día suelen estar sentados en los banquillos amanuenses, funcionarios que fueron los propiciadores de ese horror, que tuvo una etiología muy concreta y que la nombramos, pero hace falta nombrarla cada una y cada vez. Había que reprimir a una clase trabajadora para poder implantar un plan económico y un diseño de sociedad que no se podía implantar si no desaparecía esa clase luchadora. Bueno, el registro de esas luchas se escucha de manera estentórea y muy conmovedora en cada una de esas audiencias. Y es importante, cuando yo hablo de esto de la proyección pedagógica, es importante que las nuevas generaciones sepan qué patria soñaron esos pibes que después terminaron hechos pelota en los centros clandestinos. Es importante que las fuerzas de seguridad hoy día sepan lo que les puede pasar o lo que les está pasando ahora a esos tipos que hicieron lo que hicieron y ellos corren el riesgo o están a disposición todo el tiempo de tener la orden de volver a hacer exactamente lo mismo. Hoy día, como decía en la mesa anterior, hoy día no tenemos centros clandestinos, alcanza con los medios de comunicación. Y alcanza con una justicia absolutamente cómplice y cada vez más, más medieval y más amanuense de ciertos sectores del poder. Yo creo que, bueno, los juicios resistieron 4 años, y ya sabemos qué 4 años de intento de desmemoria, intento de estigmatización y tantos otros intentos. Pero, sin duda, los juicios son... son una propiedad de la sociedad y de la historia. El juicio, no hablé del juicio de contraofensiva, pero es el juicio de contraofensiva o es cualquier otro juicio donde justamente se habla de la historia. Por eso es importante y esto me parece que es una buena oportunidad para interpelarnos a apropiarse nuevamente de esos espacios, porque esos espacios son propios. Y la única manera de que la verdad, el compañero chileno dijo que no había justicia sin verdad. Y yo creo que la justicia lo que tiene la posibilidad de darle a la verdad el lugar que tiene, el lugar que se merece. Y esos son los juicios de lesa humanidad y tienen que seguir. Además, otra cosa, ¿no? Frente a lo que está pasando en Bolivia, el proceso de memoria y verdad y justicia es lo que le permite a nuestra sociedad o la que protege a nuestra sociedad de que le pase o le pueda llegar a pasar lo que está pasando en Chile y lo que está pasando en Bolivia. Pero también, y esta es una interpelación hacia los funcionarios o los abogados que trabajamos en los juicios de lesa, es una interpelación para defender nosotros a la democracia en Bolivia, porque como los juicios de lesa humanidad tienen una posibilidad que es la justicia universal y se pueden juzgar en cualquier lugar del planeta porque agreden a la humanidad, nosotros tenemos la posibilidad en nuestro país y con nuestras instituciones y nuestra experiencia, prevenirnos y juzgar eventuales genocidios o eventuales golpes de Estado en otros países. Y hoy hubo una audiencia en la Sala 4 de Casación, que está integrada por Borinsky, Geminiani y Hornos. Empezamos también a sacar del anonimato al Poder Judicial, ¿no? Para poder también reclamar algunas cuestiones. Y hoy en particular, Sergio, con otras querellas, pero especialmente la familia representada por una gran abogada que es Verónica Heredia, estuvieron explicándole a un poder judicial cuál es la gravedad de una desaparición forzada seguida de muerte, en este caso la de Santiago Maldonado, y por qué es necesario que no haya impunidad, ¿no? Bueno, buenas tardes a todas y todos, a todes. Ante todo, gracias por permitirme hablar. Gracias a Flores, a la agrupación Flores Solidario, que me regaló una bandera muy linda con la cara de Santiago, así que no sé si están los chicos, pero agradecerles. Yo escuchaba a la fiscal y algo tan simple como decir que son trabajadores del Poder Judicial, que no se sienten trabajadores, porque la mayoría es como que parece que está en otra élite, y mientras vos les estás hablando, yo imagino que están pensando si pagaron las expensas del country, en qué hoyo se quedaron jugando al golf. Entonces a veces siento que le estamos hablando a la pared. Y es muy triste tener como que el Poder Judicial es una casta a la cual nosotros pertenecemos y somos una raza inferior. Y empezás a ver cómo construir justicia, porque tenés que empezar los familiares. Yo te escuchaba a vos y es la misma. Estaba escribiendo el nombre de Santiago en el piso y escuchaba familiares diciendo todo es igual, todo es de manual, pasan los años, todas las familias atraviesan por lo mismo. Y sobre todo de que los familiares no estamos preparados, no elegimos estar en un papel de abogados, de investigadores, de médico legista. Hay un montón de situaciones en las que te empiezan a involucrar y terminás aprendiendo o opinando de un montón de cosas en las cuales no estudiaste para eso, es solamente la práctica, no tenés la teoría. Cuando en realidad la desaparición forzada es algo muy simple, es cuando el Estado niega la participación. Entonces lo comparo con lo de Santiago, el Estado negó que Santiago había ido a solidarizarse al pueblo Cuyamen. Negó que la gendarmería había participado y había ingresado en un lugar ilegalmente. Negó que desconoció la utilización de la fuerza de gendarmería en el lugar. Hubo tres rastrillajes, 5 de agosto, 16 de agosto, 18 de septiembre. 16 de agosto sale la ministra Bullrich en el Senado diciendo que su fuerza de seguridad, la prefectura, había rastrillado el lugar y Santiago Maldonado no había estado en el lugar directamente. Lo ignoraba. Cuando el Ministerio de Seguridad tiene una foto de la última vez que a Santiago se lo había visto con vida. Esa es la negación, esa es la desaparición forzada. ¿Qué pasa después? Dice, no voy a tirar a ningún gendarme por la ventana porque yo a la gendarmería la necesito para el trabajo de fondo que vinimos a hacer. Eso es un pacto de impunidad. Y lo termina de sellar el día 3 de diciembre, cuando la gendarmería le recuerda que no tiene que tirar a un gendarme por la ventana y le regala un sable, como para, a modo de mensaje mafioso, si se interpreta de esa manera. LR Mix, agitadores radiales, el resumen semanal de La Retaguardia. Thank you.